parte hay un gran movimiento, digo, de lo que es empleo. Nosotros, a veces, puede haber, digo, como siempre, puede haber y tiene que haber críticas, ¿no? De que no conseguimos erradicación de alguna industria, porque hay muchos niveles en una industria, y en cambio nosotros les puedo asegurar que la industria del turismo es muy importante, y hoy les puedo decir que entre directos e indirectos empleados hay más de 6.000, y a veces una industria bien puesta, que es importante, y hay que seguir buscando la posibilidad de que se radiquen en Tandil, toman 8, 10 o 15 personas porque está muy mecanizado. Trabajamos en todos los frentes. En este momento la parte turística está dando mucha mano de obra, y por supuesto también todo lo que está incluido, todo lo que es gastronomía, restaurante, ¿no es cierto?, paseos, todo eso ayuda mucho.